Estamos con los profesores de gimnasia rítmica en, bueno, ya después de este gran evento que costó mucho, hubo mucha tensión en el aire en la previa, pero por suerte se pudo cumplir y les queremos preguntar de parte de la radio cómo fue justamente todo, la previa, cómo estaban las chicas, las sensaciones de todo. Bueno, la previa fue complicada, pero bueno, pasa siempre, las dificultades, los escollos aparecen siempre, más el último día, pero bueno, la gratificación es esto, es que nosotros podamos vivir una fiesta, amamos este deporte, todos los profes que lo hacemos lo amamos porque realmente es mucho trabajo. Las nenas estaban, por lo menos las mías estaban histéricas el último día, los padres están más histéricos de las nenas, así que es un trabajo doble de comprender, no pasa nada porque los míos ya saben que es así, la profesora está más histérica que los padres, así que es como un caos, pero el caos se termina con el evento y las nenas se relajan y se divierten y eso es lo más lindo. Bueno, gracias por difundir el deporte de esta manera. Este deporte es así, es pura tensión y puro arte y pura transmisión de sentimientos y expresiones. Y eso es lo que buscamos transmitir con las chicas y formarlas a través de eso. Y que después en la vida también tiene una forma de transformarse en la vida, porque la vida es esto también, ¿eh? Resolver, hacer cosas y trabajar en equipo. Felices de compartir, de que haya profes que se van sumando a esta propuesta de un torneo amistoso, donde buscamos trabajar los elementos fundamentales de la gimnasia y formar bases de gimnasia rítmica. Y bueno, sí, como decían las profes, esto es fundamental, así que apunta a la integración y a la formación de gimnastas, y es buenísimo que surjan estos tipos de eventos. Te cuento que anterior a David, creo que si no me equivoco, el único entrenador varón fue Ariel Milanese, que hoy está en Alemania, David. Así que vos fíjate que uno puede llegar lejos con este deporte. Y bueno, nada, contentos de que ellos hayan venido. Sabemos lo que es viajar con las nenas, la tensión, todo. En el medio un incendio que fue muy grande, muy, muy terrible para Capilla, para todos los capillenses. Porque se venía, inclusive el presidente del club estuvo afectado en el incendio, así que bueno, por eso los escollos que van saliendo a último momento se van arreglando, se van superando, y bueno, la alegría que nos llevamos hoy cada profe con sus nenas es eso, es poder haber disfrutado ese espacio, ese momento, y nada, y que se conozcan y que se conozca el deporte, porque a veces hay pueblos, nosotros trabajamos en pueblos y no hay mucha demanda. Nosotros, la más cercana que yo tengo es la cumbre, que es Vivi, y Vivi la más cercana por ahí es Coquín, y así estamos muy lejos, pero bueno, la idea es que cada vez haya más escuelas de gimnasia y que podamos unirnos para seguir avanzando. David ya me había comentado de los valores que tratan de inculcar en las chicas. No solo los deportivos, sino también los morales, de la integración sobre todo. Hay muchas cosas que rescatar, pero esa es la principal que creo que le transmite a las chicas. Creo que ustedes también tienen lo mismo para con las suyas. Sí, el respeto, el respetarse, el escucharse, el apoyarse cuando una está pasando, por más que sean de la misma categoría y compitan en contra, siempre va a haber un aliento, siempre va a haber un abrazo cuando se van. Creo que eso es lo que después, al final de los años, yo hace 20, más de 20 años que me dedico a la gimnasia, ves los frutos. Yo tengo alumnas, exalumnas con hijos, exalumnas que están hoy en Turquía bailando, y es gratificante que ellas se acuerden de esos valores que uno, más allá de un equilibrio, más allá de un salto, le haya inculcado en ese momento. El amor por la gimnasia, por el movimiento, nada, es eso, es lo más importante en realidad. Uno forma personas antes que gimnastas. Y Ana, creo que también lo mismo, ¿no? Sí, yo me dedico desde el 98 también a este deporte, ya pasaron un montón de años. Estuve por un montón de lados, siempre formando a nivel escuela, pero siempre apostando a hacer una buena formación de base para que Argentina pueda tener en algún momento más gimnastas, porque las hay muchísimos talentos en todos lados, y esto de formarlos en un deporte, que es otro parámetro de formación, y que está buenísimo que también compartamos con profes como el profe David, que se vino desde Chaco, que a nosotros nos súper emociona que hayan hecho un viaje tan largo y estén acá compartiendo estos momentos con nosotros, porque al final queda eso nada más. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por un gran espectáculo y que lo hemos disfrutado todos acá, los padres, bueno, Mario y yo también, la verdad que nunca, es la primera vez que vengo a un evento de gimnasia rítmica y realmente me gustó, así que... Bueno, buenísimo, te esperamos la próxima. Ahí está, bueno. Gente, la próxima, más o menos... Espectadores, lo que sea. ¿Tendríamos una fecha para la próxima o...? Estamos pensando en una fecha para noviembre. Todavía no tenemos la confirmación, pero bueno, en cuanto la tengamos, obviamente que sí, te la pasamos. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y por su apoyo, porque a través de esto se difunde el deporte y se difunde lo que hacen los chicos en la zona y que hay eventos deportivos que a veces la gente dice no hay nada. No, sí hay. ¿Sí? Así que si no fuera por ustedes, eso no se sabría. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que esto haya grabado porque si no me pego. Ay, ¿te imaginas?